maldito y bendito fue el día de tu aparición. Un ángel caído y sin previo aviso te pusiste frente a mí. Sin avisar.